Todas las direcciones me llevan a tu boca, da igual que esté en Las Vegas, París o Leganés. Y todos los caminos acaban en tu cuerpo, en tus piernas delgadas, en el mar de tu piel. Todos mis silencios murmullan en tu oído, se enredan con tus labios musicando un adiós. Tal vez un encantado de haberte conocido, baila en la sintonía fiel de tu corazón. Y en esta noche fría que ya no puedo verte, me pesa más tu sombra que a un recluta un fusil, que a una vieja los años, que a un suicida la muerte. Hoy que llueve, mi vida me ha empapado sin ti. Empapado sin ti. Araño las esquinas que sujetan mi cama por rescatar tus besos que apagaban el sol. Y tu ausencia se inclina, tus manos me abrazan, me mientes un cuento y hacemos el amor. Es que todas las direcciones me llevan a tu boca, da igual que esté en Las Vegas, París o Leganés. Y todos los caminos acaban en tu cuerpo, en tus piernas delgadas, en el mar de tu piel. Y en esta noche fría que ya no puedo verte, me pesa más tu sombra que a un recluta un fusil, que a una vieja los años, que a un suicida la muerte. Hoy que llueve mi vida, me he empapado sin ti, me he empapado sin ti. Y en esta noche fría que ya no puedo verte, me pesa más tu sombra que a un recluta el fusil, que a una vieja los años, que a un suicida la muerte. Hoy que llueve, mi vida me he empapado sin ti, me he empapado sin ti. Y en esta noche fría que ya no puedo verte, me pesa más tu sombra que aún recluta.